Perfecto. Soy Julio Borcho, camumbo de la vieja guardia desde Parque Ecuestre. Ahora la cosa está caldia y ando con mi diabla. Ya no voy a medir palabras los que de mí hablan. No me han hecho perder la tabla, hay que matarme. En la raya de fuego yo he tirado y me han tirado. Echan el pique cuando llego de la vieja guardia. Yo soy el que quedo, yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo. Ya sonaron los tambores, fiscales recogen los casquillos. Pa' flores cigarrillos, corre que si los pillo los martillos. Sigue pavilao y no te duerma, corillo. Esta noche vengo como el pillo. Suban los nenes, llegaron los anormales. Paitos van con acá, de aquí nadie sale. No se resbalen cuando suenen las automáticas. Salgan en el vocero, picado en bolsa plástica. Quieren rebullar, pero no. ¿Sabes quién soy yo? Quieren inventar, pero no podrán. ¿Tú sabes quién soy yo? La Julio, mi Cali Asportico. No creo en los socios. Vamos al negocio, muere si brega sucio, envidioso. De Parque Ecuestre, Julio Borcho, el mafioso. No fío, aunque somos socios. No es para creer, porque nadie confío. Sé que tengo que evitar meterme el lío. Por mis sentimientos fríos, voy a toa por lo mío. Así comienzo otro episodio. De cabrones que me tienen odio, otro capítulo. En el cuerpo pelean por mi título y fracasan. Tú los ves que roncan y amenazan. Pero aunque yo no quiera, Borcho se quede en la casa. Repartiendo el bacalao, noticia nueva, averiguao, sal pa' afuera. Ahora lámbete y me aniquilao, so mamau. Cuando usted me pase por el lado, me saluda si le da la gana. Déjame pegar, cabrón. Quieren rebullar, pero no podrán. Tú sabes quién soy yo, Valdio. Quieren inventar, pero no podrán. Tú sabes una cosa. Soy yo. Cálgame, chambéame, montame, sácame a pasear pa' la calle. Pégate cerquita pa' que los melones tallen y se callen. Antes de fogonearlos se desmayen. Llama a White Lion que va en los chipijamos. Esta gente quiere que mi sangre se derrame. Me voy hasta el ñame. Activar los pacatranes pa' que todos estos puercos a mí me lo mamen. Quieren rebullar, pero no podrán. Tú sabes quién soy yo. Compañía, todito, jalan. A mis enemigos los recogen con pala. En el 2004 la calle se pone mala. ¡Wala! Yo, el Zongo Roco Zongo. Yo, un White Lion.